Radio presenta Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas, con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de Construyendo el Futuro y La Linterna Periodista. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición de Buscando Justicia a través de lapuntaradio.com. Yo soy Alexander Bazán y en esta oportunidad me toca presentar esta primera edición. Una primera oportunidad a través de la cual los vecinos del distrito, tanto de La Punta como de Chucuito, como de nuestra provincia constitucional, podrán traer sus casos jurídicos, sus denuncias, sus protestas y también sus sugerencias, para que todo aquel que necesite ser escuchado reciba ayuda de parte nuestra. Una ayuda que no tan solo se va a contentar o se va a limitar a escuchar el caso. Al contrario, nuestro equipo periodístico estará a disposición de los vecinos, a disposición de la comunidad, para poder hacer el seguimiento de cada caso y llegar hasta el fondo del asunto, develando las irregularidades, buscando a los responsables, sea quienes fueran. Buscando Justicia tiene que agradecer en este momento, primero que nada, a nuestra casa radial, lapuntaradio.com, en su versión digital, al periódico La Punta, quien ha sido el pionero en el periodismo en este distrito, y en especial al director de esta casa radial y del medio periodístico, el señor Ángel Coveña, quien nos ha dado la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de esta señal digital, a través del internet, para poder llevar a ustedes Buscando Justicia. ¿Qué es Buscando Justicia? Buscando Justicia es un programa que recibirá denuncias y sugerencias en temas vinculados al ámbito jurídico. Por ejemplo, aquella persona que sienta que recibe un trato inadecuado o simplemente no es escuchado por parte de alguna autoridad, por parte del municipio, por parte de la comisaría, de la gobernación o de cualquier otra entidad pública, podrá recurrir a nosotros presentando su denuncia o su queja para, a través nuestro, poder llevar la voz del reclamo. Buscando Justicia también servirá para hacer seguimiento a aquellos casos concretos que viven los vecinos en el día a día. En la edición del día de hoy, por ejemplo, tocaremos temas de reciente actualidad vinculados a servicios públicos, vinculados a lesiones que ha recibido una vecina por parte de una fiera animal, así como temas vinculados a la falta de atención por parte de alguna entidad pública en el distrito. Esto es, y eso es, Buscando Justicia. Bien, dando inicio a nuestra programación, vamos a abordar un tema de reciente actualidad. Hace unos días, hace unas semanas, en el distrito de La Punta se suscitó un hecho bastante triste, bastante lamentable. Nuestra vecina, la señora Carmen Cabañín, fue atacada por un perro pitbull, dañándole gravemente la mano izquierda, la cual ese daño le ha afectado la movilidad. Asimismo, producto de esa agresión de esa mascota pitbull, su mascota, la mascota muy querida de nuestra vecina Carmen Cabañín, su perro schnauzer Totó, fue afectado gravemente, causándole lesiones graves, lo que originó que posteriormente su mascota, su perrito, tenga que ser sacrificado. El programa Buscando Justicia ha desarrollado un reportaje sobre el tema y vamos a presentarlo a continuación. Adelante. El 18 de junio, aproximadamente a las 10 de la noche, la señora Carmen Cabañín Vera, de 50 años, salió de su casa ubicada en la avenida Palacios 315, La Punta, para pasear a sus dos pequeños perros de raza schnauzer, Toto y Tata. Cuando la señora Cabañín se encontraba en el cruce de la avenida García y García con avenida Grau, Julieta, una pitbull terrier, dejándose llevar por la naturaleza temperamental de su raza, se lanzó contra el perro Totó, tomándolo por el abdomen. Al ver esto, la dueña intentó liberarlo de los grandes colmillos de su agresora. La perra, percatándose de la intención de la mujer, respondió mordiéndole la mano izquierda, hasta provocarle la ruptura del dedo medio y dejar gravemente herido al schnauzer, por lo que tuvo que ser sacrificado al día siguiente. Qué triste, porque estaba ahí en su, en esa mesa que tienen ellos, estaba con su oxígeno, estaba con una estufa para que estuviera caliente, estaba con los ojos desorbitados. Ah. Lo único que tiene fue despedirme de él y agradecerle que fue un gran perro. Por su parte, la señora Sara Perry Bordone, dueña de la Pitbull Terrier, desmiente el ataque de la señora Cabañín, pues asegura que la lesión en su mano se produjo a raíz de una caída. Tengo 82 años. He nacido en 1931. A mí no me va a decir la señora, porque es pura mentira, que yo salí a pasear al perro sin correa. El perro se escapó porque traen ahí a orinar a los perros a la entrada de la puerta falsa. Ella salió y lo encontró que estaban haciendo sus necesidades ahí en la puerta. Entonces la perra, ¡guau! Se le tiró encima. Sí. Entonces tenía susto, o sea, la señora corrió, pero no lo soltaba el perro. Pero no la ha atacado a la señora en ningún momento. Eso es falso. Este caso no seguiría abierto casi un mes después de lo sucedido, si la Municipalidad de La Punta hubiera intervenido correctamente de acuerdo a la Ley 27.596, Rey y Reglamento, que regulan el régimen jurídico de canes, que dice, y cito, que los perros que causen daños graves o la muerte de una persona deben ser sacrificados, y es responsabilidad de la municipalidad la construcción y administración de un centro antirrábico que se encargue de la investigación de hechos como este. Centro antirrábico que no existe dentro del distrito. Para más información nos comunicamos con el jefe de medio ambiente de la Municipalidad de La Punta, el señor Beto Jara. Ella ha presentado su descargo, todo, pero igualito nosotros hemos procedido a multarla. La, ¿no ha sido la multa? La notificación es por pasear canes sin correa, ¿no? Entonces es el 1%, es casi nada, 36 soles. Por la ley de tendencia de canes, el que ha atacado a la señora debe ser retirado y llevado a un centro antirrábico. Centro antirrábico que no existe dentro de la municipalidad. No. ¿Por qué no existe si debido a esta ley impone que cada municipalidad debe tener un centro antirrábico o un albergue, ¿no? Porque se está incumpliendo una ley que está establecida, que debe haber sido cumplida a partir del 2002. Pucha, que hay un montón de leyes que no entonces, se cumplen. Entonces, del 2002 hasta acá... Ya salió también la ley de disposición final de residuos de construcción. Nadie debe tirar residuos de construcción al mar. Sin embargo, nos siguen tirando los residuos de construcción al mar y nos afectan todas nuestras playas. Vamos, denunciamos y lo siguen haciendo. No hay escombreras, ni Callao. Y así te podría seguir mencionando. Entonces, el incumplimiento de una ley justifica el incumplimiento de otra. No, simplemente, como te digo, están saliendo un montón de normas, el Perú está cambiando, estamos avanzando en mejorar paso a paso. No vamos a pretender, sale una norma y ¡pa! Al toque no hay los recursos, pero ya no hay espacio. Pero han pasado 11 años desde que se... en el caso de esa sí, pues, en el caso de esa sí, han pasado 11 años. A falta de un centro antirrábico, la municipalidad realiza la evaluación del perro en la casa del propietario, lo que no impide que el animal se escape o sea paseado por las calles, poniendo en peligro a más personas. Para La Punta Radio y La Linterna Periodística, informó Mari García. Bien, volvemos al aire con algunos comentarios sobre el informe que acabamos de escuchar. Primero que nada hay que tener presente que lo que ha sucedido es una clara muestra de la figura legal que se denomina lesiones, ¿no? Un can, un perro, ha afectado a un ser humano, en este caso a una vecina del distrito, afectándole primero que nada su mano izquierda y la movilidad sobre la misma. Segundo, ha afectado también a su mascota, ¿no? Una mascota nota que desde el punto de vista legal es considerada como un bien de propiedad pues, de su amo, ¿no? Esta afectación evidentemente va a causar algún tipo de perjuicio, tanto material como físico, a la afectada, a la señora Cabañín. Yo tengo aquí en mis manos el informe médico que ha sido emitido por un traumatólogo, ortopedista, médico cirujano, que resume en breves líneas las lesiones que sufrió la señora Cabañín. Yo me voy a permitir leerlas brevemente. Cito, dice, heridas múltiples compatibles con mordedura en el tercer dedo de la mano izquierda, cuarto dedo y región cubital de 2 por 2 centímetros, con movilidad anormal y deformidad del tercer dedo, siendo diagnosticado con fractura en el segundo falange medio, desplazada del tercer dedo de la mano izquierda, así como una lesión del tendón extensor del tercer dedo de la mano izquierda. Y se le otorga descanso médico por 3 meses a partir del día 19 de junio del 2013. Si lo vemos desde el punto de vista legal, estamos frente a un caso de lesiones graves pues que van más allá de algo simple, ¿no? de algo menor. Para poder entender un poco más sobre este tema, nosotros en este programa, en Buscando Justicia, hemos invitado a la señora Carmen Cabañín, quien luego de la pausa nos contará un poco más sobre su historia. Anuncié que se encontraba en cabina la señora Carmen Cabañín, propietaria de Totó, el perro schnauzer que falleció como producto de las lesiones graves que recibió como consecuencia de la agresión recibida por un perro pitbull. Asimismo, la propia señora Cabañín ha sido afectada con lesiones graves en su mano izquierda. Carmen, bueno, es una persona conocida en el distrito, que tiene una trayectoria siempre viva en los círculos sociales y en todo lo vinculado al activismo, en la iglesia, ha participado en coros y actualmente tiene también presentación activa y presencia activa en un coro polifónico que pretenden con otros vecinos sacar adelante y espero que sea así. Carmen, muy buenas tardes y bienvenida a Buscando Justicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alexander? Encantada. Muy bien, Carmen. Carmen, luego de escuchar el reportaje que ha salido a través de Buscando Justicia y La Punta Radio, yo tengo que hacerte algunas preguntas, porque sinceramente lo que yo siento es que aquí hay dos versiones, ¿no? Dos versiones opuestas, pero que a la vez también hay pruebas, ¿no? Y esas pruebas de por medio van a ser finalmente, creo yo, las que determinen quién tiene la razón. Pero primero que nada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás de salud actualmente? Bueno, de salud sigo afectada. No puedo mover mi mano izquierda en forma correcta. Continúo con el clavo, el cual no ha sido retirado porque el doctor lo cree pertinente hasta que cumpla el mes de esta agresión que sufrí. Y mi dedo meñique y anular están inmovilizados. Dios mediante, me retiren el clavo, procederé a una terapia que espero poder superar este impasse que tengo ahorita de no poder mover mi mano izquierda. Correcto, Carmen. ¿Te han indicado los médicos cuánto tiempo debes tú permanecer con ese clavo y sobre todo cuánto tiempo va a durar tu rehabilitación? El clavo tiene que permanecer a más tardar un mes, que Dios mediante, como te comento, voy a pasar la evaluación para ver si se ha soldado el falange. Y de ahí son más o menos de 2 a 3 meses de terapia, porque están los dedos completamente entumecidos, duros, no los puedo mover, me duelen demasiado. Correcto, Carmen. Si tú has escuchado el informe, así como lo han podido escuchar nuestros radioescuchas, la señora Terry, la propietaria de la perra Pitbull, que según lo narrado, según lo denunciado, atacó tanto a tu persona como a tu mascota, señala que la agresión fue contra la mascota, pero que no fue hacia ti. Y en pocas palabras, según bueno, las fuentes que hemos podido acceder y según las declaraciones también de la señora, quien por cierto, al momento de realizarle su respectiva entrevista, no quiso participar en un programa en vivo ni brindar más declaraciones, ella manifiesta que tú te habrías caído, ¿no? Y como producto de esa caída, al momento de tratar de defender a tu mascota, tú te fracturaste el dedo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, me causa admiración de una señora de esta edad que diga mentiras. Yo tranquilamente iba paseando con mis dos schnauzer y al momento que yo veo que esta perra sale de su domicilio, yo corro despavorida con mis perros y los levanto, porque los míos eran, bueno, dos schnauzer miniatura, los he levantado en el aire y esta perra ha venido de frente contra nosotros y se la agarró con mi perro, con el machito, con Totó, y me lo jaló de la correa, me lo aventó contra la pista y lo comenzó a mordisquear. ¿Y qué fue? El instinto mío fue cubrir al perro, cubrirlo con mis manos, me arrodillé y a protegerlo a él, y no pensando que la perra era una pitbull, yo creía que era un perro normal. Le he comenzado yo a puñetearla a la perra, a los ojos, a los dientes, meter mis manos entre sus dientes para impedir que le siga mordiendo al mío. Entonces me imagino que en uno de esos forcejeos, esta perra, como yo he tenido mis manos puestas encima de mi perro, me ha mordido a mí. Este mordisco que tengo en mi mano son uno de los tantos que mi perro también recibió. Claro, Carmen, hablamos de tu perro. ¿Tu perro en algún momento pudo haber provocado la conducta de este animal, de esta perra de pitbull? De ninguna manera. Mi perro Totó era un perro sumamente dócil, que mucha gente de acá del distrito los conoce, son dos schnauzer, Totó y Tatá. Han ganado premios de obediencia, la municipalidad le ha dado múltiples premios. Y en la vida, mi perro estaba sordo. Él estaba sordito, o sea que ni siquiera como para ir a agredir a un perro, nada. Solo se limitaba a estar oliendo, caminando, paseando y regresar a casa. Era siempre su rutina. La rutina, me imagino. Claro. Luego de que sucedieron estos lamentables hechos, ¿qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Bueno, cuando ya, no sé, aparecieron gentes, ángeles que a mi alrededor que detuvieron esa bestia. Yo lo único que atiné fue a levantar a mi perro que yacía en el pavimento y he comenzado a llorar pidiendo ayuda, preguntando por mi otra perra, la cual una chica, que se lo agradezco en el alma, la tenía cargada y me he limitado solo a abrazar a mi perro y comenzar a llorar y pedir ayuda. Y gracias a Dios. Y la policía municipal me prestó ayuda diciéndome que me iban a trasladar a mí a un centro asistencial porque la sangre que vertí en mi dedo era abundante. Y yo le decía, no, primero es mi perro está en un estado de shock, muy bien mi perro, antes que yo ya veré qué hago con lo mío, no se preocupen, yo primero voy a ver mi perro. Y entonces lo único que atiné fue que mi esposo sacó el carro volando y lo llevamos inmediatamente a la clínica Small Frames y lo tuve que internar. Lo interné, aparentemente había reaccionado favorablemente a los medicamentos que se le dio. Y yo recién ahí vi la magnitud de la herida de mi mano porque mi esposo se preocupaba, ¿no?, de que seguía sangrando y por lo mismo de que el animal había sido revolcado, estaba inconsciente, sus necesidades habían sido hechas, él preocupado que era una herida abierta. Me imagino. Carmen, en el momento en que llevas a tu mascota, a Totó, al veterinario, ¿el veterinario qué te dijo? ¿Te dio alguna expectativa de vida o qué pasó? Bueno, el doctor que estaba de guardia me lo comenzó a observar. Me dijo, mira Carmen, tiene muchas múltiples heridas, vamos a ponerle sus medicamentos, sus paliativos para recuperarle, para que no tenga hipovolemia, pero es de pronóstico reservado. Por favor, déjalo internado hasta mañana para ver cómo evoluciona. Ya, perfecto. Como yo lo vi que había reaccionado con lo que le habían puesto, porque le habían puesto para que recupere sangre y todo, dije, bueno, mi perrito se va a recuperar, pero al día siguiente me llamaron como a las 7:30 a.m. para decirme que su evolución no había sido favorable, que la noche, toda la madrugada había estado sangrando, que tenía hemorragias y que lamentablemente que pasara por la veterinaria, que necesitaban conversar conmigo para tomar una decisión. Correcto. La propietaria, la señora Terry, la propietaria de la perra Pitbull, la que, como bien has denunciado, agredió a tu mascota y a ti, ¿en algún momento se ha puesto en comunicación contigo, con tu familia, para tratar de ver el tema? No sé, llegar a, de repente, a cubrir los gastos, a buscar una solución. En un primer momento, cuando nosotros regresamos a la punta ese día, después de haber internado a mi perro, fuimos a la casa de esta señora Terry y la señora salió muy acongojada, pidiendo mil disculpas, que no había sido su intención, pero que ella iba a asumir el gasto. Le dijimos que hasta el momento habíamos dejado 200 soles en consignación para que atendieran a nuestro perro, pero que no sabíamos cuánto iba a ser, ¿no? No se preocupe, cualquier cosa, yo le voy a apoyar, que para aquí, que para allá, sin saber la magnitud del problema que yo tenía en mi mano, ¿no? Entonces, en un primer momento fue así, pero de ahí miles de excusas y hasta ahora no, nada. Me imagino. Todo ha quedado en nada. Entiendo que tú has decidido, según lo que me comentabas, fuera del aire, que vas a acudir a las instancias judiciales a presentar tu reclamo. Sí, definitivamente que sí, porque yo no quiero que esto le vuelva a ocurrir a ningún vecino de acá del distrito. Hay tantos niños acá que pasean con sus mascotas, hay empleadas, nuestras empleadas también merecen respeto, amigas mías que también pasean a sus perros y se mueren ahorita de miedo pasar por allí, tienen miedo de que les pueda ocurrir lo mismo a uno de sus hijos. Ponte en mi caso, yo ese día los paseé, pero yo tengo una ahijada que vive conmigo, que está embarazada con una niña de 3 años, que usualmente salíamos con ella a pasear a los perros. Ponte en el caso que ese día yo decidiera quedarme y ella nomás salir con la niña y su embarazo ella. Esto hubiera sido una tragedia. Me imagino, Carmen. Y efectivamente, ¿no? La ley es bien clara al respecto. La ley establece que, primero que nada, esta raza de perros, los perros Pitbull, Terrier, son razas peligrosas, que deben de tener un cuidado especial por parte de sus propietarios. Primero que nada, registrarlos y adoptar las medidas necesarias para que no estén sueltos, ¿no? O no puedan escapar del hogar para agredir a alguien. Y también la ley establece que la municipalidad distrital o la provincial, según corresponda, tienen que establecer centros antirrábicos donde deben ser conducidos estos perros que causan lesiones graves, como en tu caso, para que se proceda pues al sacrificio, ¿no? De repente suena duro esto, pero la ley es la ley y finalmente es lo que se debe hacer. En este caso, entiendo por la investigación que hemos hecho que la Municipalidad de La Punta no ha desarrollado esa actividad, no cuenta con un centro antirrábico, lo cual nos preocupa, y es un tema, por cierto, a tratar buscando justicia, debido a que no puede ser que en un distrito en el que, como La Punta, en el que vivimos, donde tenemos un gran número de mascotas, un gran número de niños, no existe un centro antirrábico que pueda controlar este tipo de situaciones, ¿no? Yo espero que este caso sirva para que la Municipalidad de La Punta tome cartas en el asunto. Hemos escuchado a Beto Jara indicar que por cuestión de tiempo no se ha podido aplicar, pero confío en que esto sirva de ejemplo para que en el futuro situaciones como esta no se repitan y si lamentablemente se repiten, se tomen las medidas adecuadas. Yo te agradezco, Carmen, por tu valiente declaración. Buscando Justicia estará siguiendo este caso para ver su solución. Y créeme que esta casa radial y este programa están siempre a tu disposición. Muchas gracias también. Bueno, volvemos luego de la pausa con otro tema interesante, un tema que involucra a la empresa de servicios para telecomunicaciones Vitel, que desarrolla actividades en el distrito, instalando cables de comunicaciones. producto de esta instalación ha resultado con lesiones graves también una vecina punteña muy querida, una anciana, y bueno, será motivo de un informe y un posterior comentario por parte de su servidor aquí en Buscando Justicia. A través de lapuntaradio.com. Antes de seguir, debemos de precisar el teléfono de la radio donde pueden comunicarse con nosotros para presentar sus denuncias, sus sugerencias sobre cualquier tema vinculado al motivo de existencia de este programa. El teléfono es el 453-9906, 453-9906, donde nuestro equipo de producción gustosamente recibirá sus llamadas. Asimismo, para los que nos sintonizan desde el extranjero, hemos habilitado una cuenta en Skype para que puedan llamarnos de forma totalmente gratuita. La cuenta es Buscando Justicia, todo junto, repito, Buscando Justicia, todo junto. Nos agregan, hacen clic en llamar y con gusto nuestra producción también sacará al aire su voz para poder presentar la denuncia o la queja que crea conveniente. Y bien, antes de la pausa habíamos anunciado que íbamos a tocar un tema referido a la empresa de servicios de telecomunicaciones o para telecomunicaciones denominada Vitel. Resulta que Vitel es una empresa o es la empresa que se dedica a realizar el tendido de esos cables que vemos en los postes del distrito, que por cierto actualmente son bien feos porque hay bastantes, y que supuestamente contribuyen a que las comunicaciones, tanto del internet como de telefonía, puedan materializarse. Lo curioso de este caso es que el 25 de enero de este año, el 25 de enero del 2013, siendo aproximadamente las 12:30, la vecina de nuestro distrito, Rosa Julia Esquiatino Rollero, se encontraba pues por las calles del Jirón Medina, en La Punta, dispuesta a cruzar la pista, ¿no? Bajar de la acera y cruzar la pista. Cuando iba dando los pasos, un cable de tendido de la empresa Vitel es elevado por los operarios que se encontraban, al parecer, en los postes, y no tuvieron el reparo de verificar si alguien pues se encontraba en las inmediaciones. No existían los conos de seguridad reglamentarios, no existían las advertencias reglamentarias para que una persona, que si bien es cierto mayor, como la señora Esquiatino, pueda advertir de la situación de peligro. El cable fue elevado, lo cual generó que la señora Esquiatino pierda el equilibrio, caiga al piso y se fracture la muñeca de la mano. Buscando Justicia ha desarrollado un informe sobre el tema, el cual colocamos a continuación. Adelante. Un drama ha sido lo que ha tenido que vivir la señora Rosa Esquiatoni, viuda de Loaiza, una anciana de 82 años, luego de sufrir una terrible caída al tropezarse con unos cables de la empresa de telecomunicaciones Vitel Perú, que no contaba con la respectiva señalización que indicara que estaban realizando trabajos. Yo empezaba a trabajar, entonces me pasé a la tienda, me tomé una gaseosa pequeña y al salir de la tienda no había nada que me indicara que había un cable en el piso. Entonces yo comencé a cruzar, cuando estos señores de lado y lado han levantado el cable y me han levantado a mí porque tenía el pie expuesto sobre el cable, que ni siquiera había visto, y me han tumbado al filo de la vereda. Al caer mi brazo derecho sobre el filo, ¡pac!, se partió el hueso. Según el informe médico, este accidente le habría provocado una fractura del radio distal de la muñeca derecha. El señor Teófilo Emilio Palomino Cochaques, de 42 años, identificado con el DN 16166143, se presentó como supervisor de la obra que realiza la instalación de la fibra óptica para la empresa Vitel Perú SAC, y manifestó que efectivamente habría ocurrido un accidente, pero que este habría sido fortuito y que él se iba a hacer responsable de los gastos que este habría ocasionado. Esa irresponsabilidad de este señor me da mucha pena, pero es muy irresponsable, porque siquiera me hubiera venido a ver, señora, ¿cómo sigue usted? ¿Qué le pasó? ¿Alguna palabra de aliento? Pero no se ha aparecido más, como que a él le importó nada que yo me hubiera muerto ahí. Han pasado ya casi 6 largos meses y ni el señor Palomino ni la empresa Vietel Perú se han presentado y hecho cargo de la lesión de la anciana, que vive sola y que cada vez le hace más difícil el poder valerse por sí sola. Buscando justicia, intentó comunicarse con el señor Teófilo Palomino y la empresa Vietel Perú, pero en ambos casos no recibimos respuesta. Yo que le pediría, señorita, que se pongan la mano en el corazón, que entiendan, que raciocinen como seres humanos, que realmente me han hecho un daño para toda mi vida, eternamente. Me han dañado mi brazo. No se imagina cómo me duele este brazo. Muy bien, acabamos de escuchar el informe elaborado por este programa con respecto al caso Vitel y la señora Schiattino. La señora Schiattino, una vecina, como dije hace un instante, mayor de edad, que ya está llegando a los 85 años. Una persona que en ese momento y en este momento no debería pues pasar por la situación que está atravesando. Una situación de dolor, una situación de lesiones que han afectado su mano. Aquí hay que hacer algunos comentarios y algunas precisiones. Primero que nada, si una empresa como Vitel desarrolla actividades de instalación de equipos en La Punta, esta empresa debe, primero que nada, contar con una autorización. Hasta donde hemos podido llegar en la investigación periodística, no se ha podido confirmar si es que Vitel contaba o no contaba el día de los hechos con autorización para poder realizar las actividades. Otro tema a tomar en cuenta es también que toda actividad que se desarrolle en la vía pública y que pueda poner en peligro la integridad física de las personas o sus bienes, debe de desarrollarse con medidas de seguridad. Los conos, señores de Vitel, los conos sirven para algo. No son solo aparatitos así multicolores o de colores vivos para poder decorar el ambiente. Son equipos para brindar seguridad, para proteger a los transeúntes, a los vecinos, en este caso, de lesiones como la que ha sufrido la señora Schiattino. Y otro tema a tomar en cuenta también, la empresa es responsable solidaria conjuntamente con el operario, el personal que elevó el cable, de asumir los gastos de recuperación de la señora Schiattino. Gastos de recuperación que no tan solo se limitan a pagarle unas cuantas recetas médicas. Tengan presente que el proceso de rehabilitación de la muñeca, de la mano de la señora Schiattino, será un proceso largo. Y evidentemente podrán argumentar que una persona mayor no utiliza la mano para realizar labores o actividades especializadas, pero sí es obligación de todos los que causan daños a las personas garantizar que la persona afectada pueda recuperar la salud y tenga una adecuada calidad de vida. Y otro tema adicional en este caso, algo que me sorprende y sí me obliga a través de los micrófonos de Buscando Justicia y La Punta Radio, hacer una denuncia, ¿no? La comisaría de La Punta recibió la denuncia del caso de la señora Schiattino el mismo día de los hechos, el 25 de enero de este año. Y según el parte que tengo aquí en mi mano, la impresión de este documento se ha realizado el día 25 de junio del 2013. Situación que yo corroboro cuando, por motivos diversos, tuve que ingresar a la comisaría de La Punta hace unas semanas y encontré a la señora Schiattino sentada en el muro exterior de la comisaría, mientras los suboficiales y oficiales de la comisaría la miraban indiferentemente, con indiferencia. Cuando le pregunté de qué se trataba, me comentó que por seis meses, señores de la comisaría de La Punta, estaba pidiendo una copia certificada de esta ocurrencia de calle, de esta denuncia. 6 meses. La señora había presentado oportunamente su constancia de pago en el Banco de la Nación para que pueda obtener ese documento y poder seguir con el trámite. Pero la comisaría se demoró 6 meses, 180 días para poder entregar un documento que puede ser entregado en 2 minutos. Un jalón de orejas para la comisaría de La Punta. Un jalón de orejas para una comisaría que, como todos sabemos, no tiene mucha actividad que realizar, porque en la punta no tenemos ni pandillas, no tenemos grandes delitos, ni tenemos situaciones que ameriten la presencia permanente de la Policía Nacional del Perú. Y también un llamado de atención para nuestra municipalidad, para que trate de fiscalizar que las normas de seguridad se cumplan. Las instalaciones de este tipo de equipos puedan realizarse con todos los instrumentos, todos los aparatos que protejan a los transeúntes y a sus bienes. Finalmente, como reflexión, hay que tener en cuenta, señores autoridades, señores, el señor comisario, y espero que el comisario pueda escuchar esta transmisión y esté atento a lo que sucede en la punta y no de repente dedicado a subir un poco más de peso como está haciendo. Y también a la municipalidad de la punta, otra reflexión. La punta es un distrito pequeño, es un distrito seguro, pero eso no significa que se descuiden o se relajen las medidas de seguridad para proteger a nuestros vecinos. La punta es un distrito tranquilo, pero no piensen que los vecinos van a quedarse callados, menos aún cuando tienen a Buscando Justicia, en Buscando Justicia, un programa que estará siempre dispuesto a poder recibir sus quejas y sus opiniones. Luego de la pausa, vamos a ingresar con otro informe elaborado por nuestra unidad de investigación con respecto a un caso curioso, curioso pero penoso. Algunos vecinos de La Punta se bañan con agua salada. Imagínense usted bañarse con agua salada en pleno siglo XXI en un país que crece supuestamente a 6.5%. Bañarse con agua salada, qué triste, ¿no? Le recuerdo a los teléfonos de radio 453-9906, donde nos puede llamar, y también a través del Skype, Buscando Justicia. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las manos. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Yo soy Alexander Bazán y esto es Buscando Justicia. Hace un instante, antes de la pausa, comentábamos que en algunas zonas de nuestro distrito, del distrito de La Punta, específicamente en las calles Fanning y alrededores de la Escuela Naval del Perú, zona que todos los vecinos conocen, que conocemos, sucede algo curioso, ¿no? Imagínese usted que se levanta una mañana, presto o presta para ir al trabajo, va a la ducha, abre el caño y lo que sale es un poco de agua salada y encima turbia. Usted podrá pensar que de repente algún problema con su terma o con su conexión de servicio interno, pero no, no se trata ni de su terma ni de su conexión de servicio interno de agua. Se trata de un fenómeno bastante curioso y bastante peligroso que sucede en La Punta. Aparentemente tenemos un problema de mezcla, de combinación de agua salada, de agua de mar, o posiblemente también de aguas servidas, con la red de agua pública de esta zona, de la zona de Fanning y alrededor de la Escuela Naval. Buscando Justicia ha desarrollado un reportaje sobre el tema, el cual va a continuación. Adelante. Imagínese usted que al abrir el caño, en vez de recibir cristalina agua potable, encuentre un líquido salado y turbio. O tal vez, bañarse con agua tan salada que ni el jabón ni el champú se disuelven, y que ni hirviéndola conseguirá quizás sacarle un poco de sal. Esto es lo que han tenido que sufrir los vecinos de las cuadras 0, 1 y 2 de las avenidas Comandante Fanning y Medina. Buscando Justicia realizó una encuesta a los vecinos punteños, y estas fueron sus declaraciones. Nosotros acá, todos los vecinos de Fanning, tenemos ese problema de por lo menos 3 meses, ¿no? Donde ha habido mayor dificultad ha sido en la Escuela Naval y todos los vecinos que vivimos entre Fanning, cuadra 0 hasta la cuadra 3 y en Medina y también los vecinos que viven en Cespeña, en el edificio, ¿no? Ya este tema no empezó con agua salada, este tema empezó con agua con barro. Primero se presentó un agua sucia, turbia, que terminó siendo agua con tierra. Después de 3 días vinieron inspectores de Ciudad Pal, no ingresaron acá, simplemente afuera, desde las tomas externas. Me lo dijo a mí, mi propio Ciudad Pal, señor, por si acaso, ni un solo papel, porque las tuberías son muy delgadas, son muy antiguas y van a colapsar inmediatamente. Si las tuberías son tan viejas, o sea, obviamente a estas alturas del tiempo están obsoletas. Buscando justicia intentó comunicarse con Cedapal, pero no recibimos respuesta. El problema es grande, pues compromete la salud pública. Los vecinos de ambas avenidas se han visto obligados a consumir agua mineral, lo cual supone un gasto adicional. La mejora del servicio depende de Cedapal, pero ya viene siendo tiempo de que la Municipalidad Distrital realice una inspección en estas tuberías. Para La Punta Radio y La Linterna Periodística, informó Mari García. Muy bien, parece que en La Punta también nos tenemos que bañar con sal, ¿no? Cosas curiosas que solo pasan en este recóndito lugar, pero tan agradable también. Buscando Justicia, pues, tomará este caso, como ya lo ha hecho, para preguntarle a Cedapal por qué las tuberías del servicio de agua de esta zona de La Punta tienen este problema. Porque no existe ninguna fuerza sobrehumana, que yo sepa al menos, de repente ustedes, amables radioescuchas, que pueda transformar el agua dulce en salada, ¿no? Ni existe una voluntad suprema que lo pueda desarrollar así. Lo que pasa es que debe haber un problema técnico, ya sea porque las tuberías son de muchos años atrás y permiten esta filtración. Recuerden que es una zona muy cercana al mar, de tal manera que debe haber algún tipo de influencia del mar también en la zona. Pero finalmente es un tema que involucra salud pública y debemos tener presente que la salud pública es también de interés de nuestro municipio, ¿no? La pregunta debería de ser, ¿qué ha hecho el municipio para denunciar este tema, ¿no? Evidentemente que no pretendemos que el municipio ni su alcalde coja un pico y una pala y vayan a romper las pistas y las veredas para ver qué pasa, ¿no? No se preocupe a nuestro querido amigo Pío Salazar, esa no es la intención. Lo que queremos y lo que buscamos a través de este programa es que las autoridades asuman la responsabilidad que le corresponde. Cedapal, desarrollando la fiscalización del tema para ver cuál es el problema, y el municipio contribuyendo con los vecinos para que esto pueda tener solución pronta. No más agua salada en las duchas, no más agua ensalada en los caños y no más agua salada en las ollas al momento de preparar los alimentos. Ese es el objetivo de este programa y haremos el seguimiento respectivo. Les recuerdo nuevamente que el teléfono de la radio es 453-9909. Así también puede llamarnos a través del Skype para todos los vecinos, exvecinos, que se encuentran en el extranjero, a través del Skype Buscando Justicia. Es un nombre todo junto, todo en minúscula, Buscando Justicia, donde nos pueden seguir, donde nos pueden llamar y pueden estar al tanto de nuestra programación también. Muy bien, para los que siguen nuestra programación y pueden también tener acceso al Facebook, van a poder ver que acabamos de colgar las fotografías que han sido tomadas el día de ayer por nuestra unidad de investigación, por nuestro equipo periodístico. Son unas fotografías que revelan varias cosas, ¿no? Primero que nada, les recomiendo que puedan acceder al Facebook de la radio, al Facebook también de Periódico La Punta, donde acaban de ser colgadas las fotografías. Se trata de imágenes sobre o referidas a la moto que realiza el trabajo de recojo de basura en el distrito de La Punta. Esta moto que todos hemos visto en algún momento, conducida por un trabajador del municipio vestido de naranja, el día de ayer, a las 10:30 de la mañana aproximadamente, aparte de desarrollar el recojo de la basura, y aparte de conducir la moto, una moto con otra persona, este chofer con otra persona a su lado derecho, lo que por supuesto está prohibido por el reglamento de tránsito, ¿qué creen ustedes que transportaba? ¿Basura? ¿Desperdicios? ¿Ropa? ¿no? ¿Algún tipo de desmonte? No, no, no es eso. Transportaba un bote, una chalana, en la tolva de esta motocicleta. Un bote de los que los punteños podemos haber visto en algún momento en el Cantolao, en el Malecón. Ese precisamente. Lo cual preocupa gravemente a este programa, porque primero que nada no está permitido por la ley el desarrollar este tipo de actividades, el transportar un bote en la tolva de una moto, y encima que esa moto desarrolle el transporte también de otra persona. Un jalón de orejas desde Buscando Justicia a nuestro municipio, a su alcalde, al gerente municipal, al encargado del ámbito de salud pública y de servicios a la ciudadanía, porque esto no puede pasar. Buscando Justicia estará presto a hacer el seguimiento respectivo para ver que este chofer reciba las sanciones del caso pertinente. Muy bien, nos comunica nuestra producción que tenemos una llamada del público. Con todo gusto, adelante. ¿Aló? Aló, doctor Alejandro Gazán. Aló, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Juan Bellido. ¿Perdón? En la avenida de la cuadra cero de... Juan Bellido, ¿cómo está, señor Bellido? Es un placer tenerlo por aquí. Dígame, ¿en qué le podemos servir? Quería consultarle sobre el agua salada. Me parece indignante lo que está pasando con el agua salada. ¿Podría informarnos otra vez sobre ese tema ¿sí? que nos importa a todos los vecinos de la punta? Sí, claro que sí, señor. El tema es bien sencillo, pero a la vez grave. Se trata de que en algunas zonas de la punta tenemos una presunta filtración de agua de mar o posibles aguas servidas al sistema de alimentación, a la red de Sedapal, a la red de agua potable de Sedapal. Lo que implica que muchos vecinos de algunas zonas de Fanning, sobre todo los vinculados a las cercanías de la Escuela Naval del Perú, tengan que ducharse diariamente, tengan que consumir alimentos con agua contaminada, agua que notoriamente es salada. Nuestro equipo periodístico ha podido tener acceso a esos domicilios para tomar el caso, ¿no? Se trata de un grave atentado a la salud, señor, y por eso estamos tratando de hacer el seguimiento respectivo al tema. Ay, ¿y qué se podría hacer al respecto, doctor Gazán? Mire, lo que nosotros hemos dispuesto a través de nuestra unidad de investigación es que, primero que nada, se solicite información a la Municipalidad Distrital para saber, primero, si es que tiene conocimiento del tema. Y esperemos que lo tenga, ¿no? No vaya a ser que los periodistas seamos los que tengamos el primer acceso. Espero que no, por un tema de salud pública. Y segundo, vamos a presentar la denuncia formal ante Sedapal y, si no tenemos respuesta, ante la Fiscalía de turno, porque estamos frente a un delito contra la salud pública por omisión. La figura omisiva, en este caso, por parte de Sedapal, de los funcionarios de Sedapal, por no tomar las medidas del caso para evitar que este foco de contaminación, de alteración de la red pública de agua potable de la punta, se siga desarrollando. Gracias. A usted, señor, y gracias por llamarnos. Siempre a su disposición. Muy bien, le recuerdo que nuestro teléfono para llamadas es el 453-9906 y a la vez nuestro Skype Buscando Justicia. Este programa ha tenido que llegar ya a su momento final. Hemos tratado de cubrir todas las necesidades por las quejas que se han presentado a nuestro programa, a nuestro equipo periodístico en los últimos días. Buscando Justicia tiene permanentemente a reporteros en las calles del distrito para poder atender sus requerimientos, sus quejas y denuncias. Y por supuesto, lapuntaradio.com siempre a su disposición. Yo soy Alexander Bazán, esto ha sido Buscando Justicia a través de lapuntaradio.com y nos encontramos, espero todos juntos, el próximo sábado en el mismo horario de 4 a 5 de la tarde, siempre Buscando Justicia. Muchas gracias. La Punta Radio presentó Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes siempre son escuchadas. Un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de Construyendo el Futuro y La Linterna Periodística.